Déjame te cuento una historia. Déjame presento para el que no me conoce. Me gusta la música, escribo desde los 12. Producir es caro, así que desde mi casa grabó las voces. Saqué mi primer tema, pero ese fue un fracaso. Me dijeron déjalo y no les hice caso. Me puse pa' la mía y después saqué un palo. Pegué, mataron a Tito y los juras me agarraron. Me pararon, me registraron y me interrogaron. Me preguntaron cómo mis temas se habían pegado. Y yo les dije con honestidad, no soy un chico malo. Y si escribo de calle es porque escucho disparos. La gente me vio y después de eso me apoyó. Gracias a YouTube fue que la vuelta se dio. Maca me firmó y luego me aconsejó. Me dijo que mi don es una bendición de Dios. Tírese otro palo, Mili, yo sé que usted puede. Yo vi cuando con playeros estalló en las redes. Si perdí mi camino, ahora sé bien quién soy. Bueno, ¿y para cuándo nuevo tema, Maya? Ya se estrenó Taxi Boy. Saco un nuevo tema y no hay falla. Me vuelvo tendencia, todos le tiran a Maya. Por eso en contestar ni me molesto. Y a los que aún no me conocen me presento. Dígame mi leak, Amaya de League. Dígame mi leak, Amaya de League. Dígame mi leak, Amaya de League. No lo puedo creer, es Amaya de League. Dígame mi leak, Amaya de League. Dígame mi leak, Amaya de League. Dígame mi leak, Amaya de League. No lo puedo creer, es Amaya de League. Trafico tantas rimas que ella mismo me extraditan. Llego un party y todas las guirras me gritan. Si les dedico una línea es porque algunos se pican. Y si quieren, les dejo solo el beat pa' que hagan ticas. Pa' que practiquen, siendo sincero, les hace falta. No creas que están en guaro, solo saben a Malta. Si les dejo la escena, la dejarán intacta. Por eso los nuevos temas que sacan nunca impactan. Y si les saco un free es pa' promocionar mis rolas. No te digo, escucha esta, mejor escucharlas todas. Veo que me mencionan tanto y no ponen el arroba. Hoy no va a haber un preview, la rola se vendía así sola. Tengo enemigos imaginarios que en mi cabeza me critican.